Colectivo, siendo las 10:07 de la mañana, estamos ahora en el espacio Derechos de la Gente. Y por supuesto, le damos la bienvenida al doctor Mauricio Tomaselli. Hoy nos va a hablar sobre la Oficina de Conciliación Laboral. ¿Será así? Mauricio, buenos días. Aquí Luli y Leandro te saludamos. ¿Cómo están, Luli y Leandro? Buen día. Buen día, muy bien. Muchas gracias por nuevamente por el espacio. Y bueno, ¿de qué se trata esto de la Oficina de Conciliación Laboral? Mira, por ahí esto es una oficina que se creó en el año 2017 durante la gobernación del gobernador Alfredo Cornejo. Cada vez que existe un incumplimiento de la patronal, y obviamente no lo subsana cuando se le reclama su cumplimiento, la persona antes de ese 2017 tenía la posibilidad de acudir a la justicia para exigir que un juez ordenara al incumplidor cumplir con sus obligaciones. Bueno, desde el año 2017 este acceso a la justicia, por así decirlo, está limitado o tiene un escollo previo, que es esta Oficina de Conciliación Laboral, que se denomina OCL por Oficina Justamente de Conciliación Laboral Obligatoria, es OCLO se llama. Uh-huh. Bueno, en realidad es una instancia, como les dije, es una instancia obligatoria. Como es parte del procedimiento laboral, cada una de las provincias va estableciendo si es obligatoria o no. También existe en Buenos Aires desde hace mucho tiempo y desde ahí se tomó la idea. Con respecto a esta oficina, bueno, cada trabajador o trabajadora tiene que entender que siempre que exista cualquier tipo de incumplimiento va a tener esta instancia de conciliación previa. Existieron distintas posturas a favor, posturas en contra. Bueno, ya con las distintas cosas que le vaya refiriendo, cada uno va a poder desarrollar su criterio. Por ahí sí, una cuestión que es importante saber es que esto actualmente, si bien ahora hace poco se ha sancionado en el ámbito civil, hasta hace poco únicamente estaba en el ámbito laboral. Por lo que si, por ejemplo, yo entiendo que niega el acceso a la justicia de manera directa, porque pongamos un supuesto concreto, un colectivo va por la calle, va circulando, por cualquier situación ese colectivo se desvía, entra a un bar y choca a tres personas, esas tres personas van a tener en su carácter de damnificados, van a tener la posibilidad de ir a reclamar las indemnizaciones correspondientes a la justicia, mientras que el trabajador no tiene la posibilidad de acceder directamente a la justicia y va a tener que ir previamente a esta oficina de conciliación laboral para observar qué es lo que le ofrecen. Entonces, observamos cuatro personas, uno que es trabajador, los otros que son ciudadanos, por así decirlo, y el trabajador, que según la Constitución, según el artículo 14 bis, debería ser un sujeto de preferente tutela constitucional, es decir, que debería estar más resguardado que el resto de las personas por su carácter de trabajador, en este caso observamos que tiene una desventaja por el mero hecho de ser un trabajador y no puede acceder directamente a la justicia, sino que previamente tiene que ir a una oficina de conciliación laboral. Bueno, este trámite ante estas oficinas, antes de la pandemia, era de manera presencial. Actualmente se está haciendo de manera virtual, lo cual, bueno, podemos decir que es un beneficio, atento, que por lo menos evita los traslados de las personas, y en este sentido está funcionando muy bien. Y al mismo tiempo, bueno, la Oficina de Conciliación Laboral depende de la Subsecretaría de Trabajo, por lo que ante cualquier problema hay que reclamar ante la Subsecretaría de Trabajo. De esta conciliación laboral previa a cualquier reclamo judicial, están excluidas lo que son las interposiciones de medidas cautelares, aquellos despidos que provienen de una empresa que se encuentra en crisis, que haya iniciado un procedimiento preventivo de crisis, las demandas que sean contra el Estado Nacional o Provincial, los accidentes de trabajo y en aquellos supuestos en los que exista un menor en el reclamo de carácter laboral. Los conciliadores son conciliadores que ya vamos a volver sobre esto, son abogados privados que atienden en sus estudios, a los cuales se le ha otorgado el título por parte de la Subsecretaría de Conciliador, y bueno, van a obtener una retribución. Con respecto bueno, una vez que yo quiero iniciar un reclamo laboral, cualquier trabajador, no es necesario que sea un despido, puede ser que existan diferencias salariales, cualquier tipo de incumplimiento por parte de la patronal, Bueno, hay que realizar este tipo de audiencias que obviamente son con patrocinio letrado, es decir, necesitan un abogado para iniciarlas y se realiza el trámite en donde, bueno, van a tener una serie de audiencias en las cuales las partes se van a reclamar o van a exponer cuáles son sus reclamos o las posiciones ante el reclamo. Eso más que nada, y bueno, esas audiencias obviamente pueden finalizar en una conciliación, en un acuerdo, que también vamos a volver sobre esto, o puede culminar con un fracaso, atento a que las partes no han acordado, ahí se va a expedir un acta, y eso va a habilitar al abogado a interponer la correspondiente demanda judicial. Por ahí la crítica más fuerte que tiene este proceso de conciliación es que si bien está funcionando bastante bien y bueno, y por lo general no significa mayores dilaciones, toda la etapa, lo que es la conciliación, puede realizarse durante lo que es también una etapa judicial, es decir, si existe voluntad de acordar o si existe voluntad de negociar, también puede realizarse durante el juicio. Por lo que no se entiende esta necesidad de retrasar un evento de juicio por una etapa de conciliación. Eso como un primer punto. Esta idea de la conciliación laboral surgió por ahí con las denuncias que hacía el gobernador Alfredo Cornejo, en consonancia con las denuncias que venía ya realizando el expresidente Macri, hablando de la industria del juicio, un discurso que no es nuevo por parte de la derecha argentina, refiriendo como que existe una gente que se beneficia de esto, los abogados laboralistas que se benefician de esta situación, cuando en realidad, si bien trabajamos de esto, no haríamos juicios si no existieran incumplimientos patronales, porque obviamente no los ganaríamos. Entonces me parece que no existe, siempre digo que no existe tal industria del juicio, existe la industria del incumplimiento patronal o del incumplimiento de la patronal por parte de sus obligaciones. Entonces, por ahí los tribunales estaban saturados, pero obviamente porque existía un gran número de incumplimientos por parte de las patronales. Esto tenía dos formas para mí más beneficiosas de solucionarse, o creando más tribunales de trabajo, que esta es una de las opciones, o la mejor de todas las opciones es aumentando los controles por parte de la Subsecretaría de Trabajo, por parte de los sindicatos, a los efectos de que exista menos cantidad de trabajo registrado, que exista menos incumplimiento de las patronales, y de esta manera obviamente van a haber menos reclamos y los tribunales se van a ver menos saturados. Y obviamente no va a haber esa supuesta industria de juicio que algunos refieren. Esa es la primera crítica, por así decirlo. Por otro lado, otra de las críticas que yo expreso con respecto a esta oficina de conciliación es que vos apenas te presentás en la misma con el trabajador, tenés un trabajador despedido que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad porque se va a quedar a partir de ese momento sin su sustento diario, que va a tener mucha necesidad de dinero, y nos encontramos ante una oficina, no todos obviamente, porque en todo hay excepciones y hay conciliadores muy buenos, pero también nos encontramos con muchos conciliadores que por ahí inclinan la balanza hacia uno de los lados, y vos te presentás en la conciliación y te dicen, acá ya las multas no proceden, acá las diferencias salariales no se reclaman, no sé por qué, pero bueno, te dicen eso. Yo cuando empiezan a decir eso empiezo a pelearme porque le digo, ¿cómo no se reclaman si son irrenunciables? Pero bueno, ya empiezan a bajar el reclamo y disminuyen bastante el reclamo. Y nos encontramos por otro lado con un trabajador que se encuentra en una situación de dependencia que termina aceptando muchas veces, por esa misma dependencia se termina aceptando lo que la patronal ofrece. Entonces, por lo general, tenemos reclamos que actualizados dan 2 millones de pesos, por dar un ejemplo, y terminan ofreciendo 200.000, 250.000 pesos en estas oficinas. Esta posición tampoco no es ingenua, por así decirlo, y también vuelvo a recalcar las excepciones en los conciliadores, pero no es ingenua porque un conciliador de carácter laboral obtiene, por ejemplo, no sé bien cuál es la tarifa actualmente, pero en un momento se obtenía 300 pesos por un fracaso de una audiencia y por llevar una audiencia a la conciliación, 8.000 pesos. En una persona que obviamente tiene un interés económico en que se arregle el juicio, se entiende que no va a ser del todo imparcial. Entonces, bueno, existen distintos problemas con respecto a lo que es la conciliación en este ámbito, porque tenemos personas interesadas que dirigen el proceso y que están interesadas en que haya un arreglo, y al mismo tiempo se disminuyen demasiado las indemnizaciones por esta situación de dependencia que tiene el trabajador que se ha quedado sin su sustento, por lo general, porque por lo general se solicitan se solicita, si se interponen ante los despidos. Así que bueno, esta fue una forma de sí, se han descomprimido mucho los tribunales, pero se han descomprimido los tribunales de causa, reduciendo también los reclamos de los trabajadores. Así que por ahí es una crítica que se hace a esta oficina de conciliación laboral. Así que bueno, más que nada eso era lo que quería exponerle hoy, chicos, fue una de las reformas en materia laboral que introdujo el gobernador Cornejo. Buenísimo y muy acertado, porque creo que muy poca gente sabe de esto, ¿no? De esta oficina de conciliación laboral. Te agradecemos mucho, Mauricio, será hasta el próximo miércoles o cuando se dé la situación. Te mandamos un abrazo grande y gracias. Chicos, que tengan un buen día. Abrazo. Gracias. Igualmente. Un abrazo grande. Hablábamos con el doctor Mauricio Tomaselli.